Hoy día quiero tratar un tema que es muy importante para Atacama y que desde hace mucho tiempo se viene hablando, y es un riesgo para nuestra región, al menos desde mi particular punto de vista como parlamentario regionalista y defensor de los intereses de Atacama. Se está estudiando en Chile la posibilidad de instalar plantas nucleares para generar energía eléctrica. Y se ha señalado que las candidaturas presidenciales de Eduardo Frei, de Sebastián Piñera y de Marco Enríquez Ominami están disponibles para estudiar en Chile, una con más énfasis, otra con menos énfasis, pero en definitiva abrir las puertas de nuestro país de la energía nuclear, de la energía atómica. Yo quiero decir aquí una vez más que esa no es mi alternativa energética para el país. Chile tiene otras posibilidades energéticas mucho más amables con la naturaleza y mucho más eficientes además. En primer lugar, lo que tenemos que hacer para generar energía eléctrica es ir a las energías renovables no convencionales. Tenemos las posibilidades de la energía eólica, la geotérmica, la mini hidráulica. Ahí en nuestro norte la energía solar. Tenemos gran posibilidad de desarrollarla y no contaminar. Todas estas energías que les he mencionado no son contaminantes, son 100% chilenas, no dependen de un combustible extranjero, en fin. Entonces creo que han planteado mal el tema. Siempre, tras los proyectos energéticos, nucleares o de otra naturaleza, sobre todo los que usan combustibles que vienen de otros países, hay negocios detrás de esos proyectos. Hay negocios que en definitiva buscan no tener la alternativa más eficiente, sino que buscan hacer el mejor negocio. Yo quiero decirles con claridad que me opongo absolutamente a la posibilidad de tener energía nuclear, energía atómica en Chile. Es más, siempre, todos los estudios indican que la posibilidad de instalar una planta de esta naturaleza está en hacerlo en nuestra región, en Chañaral, Taltal, Copiapó o en la segunda región, lo que obviamente es aún más grave, pero me opongo tenazmente a que se pueda instalar en Atacama una planta de esta naturaleza. Y quiero darle otras razones, además de que prefiero las alternativas en energías renovables. La razón fundamental, o una de ellas, es el peligro de accidente nuclear. No hay 100% seguridad de que una planta nuclear pueda no sufrir un accidente. Por eso que creo que los candidatos presidenciales que se han abierto a la posibilidad de estudiar la energía nuclear están absolutamente equivocados. Yo voy a defender los intereses de Atacama y no vamos a permitir todos juntos que se desarrolle la energía nuclear en nuestra región ni en nuestro país.